apto para todo público con vigilancia de adultos. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Punto crítico. Punto de encuentro. Punto final. Punto de vista. En su punto. Esto es Punto Diverso. Muy buenas noches, amigos y amigas, bienvenidos y bienvenidas una vez más a su programa Punto Diverso, el encuentro con las diferencias. Mi nombre es Javier Pascual y es un gusto estar con ustedes en esta noche 25 de julio, en plenas fiestas julianas en Guayaquil, así que ya están en tremendas fiestas, pero acá como siempre estamos nosotros los días miércoles haciendo y transmitiéndoles la mejor información con respecto al tema LGBT, porque ya saben, pues este programa hecho desde la comunidad LGBT y para todo nuestro público que nos escuche y nos sintoniza ya por la 940 AM de Radio Casa de la Cultura y por supuesto también quienes nos escuchan y nos miran a través de la página web www.radiocce.com. Así que por ninguna manera te puedes perder de este programa y de todos los programas que están aquí en la Radio Casa de la Cultura. Así que, como saben ustedes, pues nosotros tendremos en esta noche noticias LGBT que están atravesando quizás en nuestro país y también algunas noticias que están en ámbitos internacionales y que están haciendo, causando alguna conmoción también. Así que les tendremos en nuestro bloque de noticias. Además, también les tendremos en nuestro segmento Gay Story para contarles un poquito acerca de algunos datos históricos y algunas curiosidades históricas, ¿verdad?, con respecto al tema de la comunidad LGBT. Porque, como saben también, pues no es un tema que sea reciente, sino que es un tema que viene casi desde que el ser humano está sobre el planeta Tierra. Así. Además, también estaremos comentándoles novedades con respecto a las nuevas formas de prevenir el VIH. Por supuesto, tendremos un tema en nuestro segmento de salud. Así que vamos a iniciar ya con uno de los temas que marcó época también en los años 2000, por supuesto, con la artista mexicana Belinda, que para muchos de la comunidad LGBT esta canción representa mucho ese amor imposible, ¿no? Ese amor tal vez que tú no podías expresarle a tu amigo porque no sabías, porque era otro hombre o porque era otra mujer y tú no podías manifestarle abiertamente tus sentimientos o tus emociones porque quizás tú no tenías miedo a la reacción, quizás tenías miedo también a que no te corresponda o que más que eso te quiera inclusive lastimar o violentar por expresarle tus sentimientos. Así que esta canción viene a cargo de Belinda con su tema Ángel. Volvemos con más de Punto Diverso. Aquí estoy, tú también, aunque sea la imaginación, baby. Esta vez quiero ser la luna llena que te espera y te ilumina. Cuando será realidad, te digo, vamos, vamos. aunque sea en la imaginación, baby. Ya estábamos disfrutando el éxito de Belinda Ángel, un tema que, como les comentaba, ha marcado una época muy interesante y además una canción que muchos y muchos amores imposibles tal vez se llegaron a dedicar. Así es, así que vamos a iniciar ya con nuestras noticias LGBT y empezamos con unas noticias, una noticia más bien dicho que ya lleva algunas semanas y que definitivamente ha causado alguna conmoción aquí en nuestro país, porque alrededor del decreto del Ministerio de Educación con respecto a al Reglamento General de Ley Orgánica Integral para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, ha generado que los grupos pro vida, por ejemplo, formulen un llamado a las calles para este fin de semana a rechazar las reformas de textos escolares que incluyan términos como nuevas masculinidades o mujeres en su diversidad. Que entendamos, ¿no es cierto?, esto de nuevas masculinidades, estaríamos entendiendo, ¿no es cierto?, a todas estas formas de expresión de los hombres cisgénero que no están acorde totalmente o no están siempre a la par tal vez de ese pensamiento hegemónico de lo masculino, ¿no? Es decir, dentro de eso también estamos toda la población quizás gay, bisexual, que está fuera esta norma social, ¿no es cierto?, heteronormativa, que marca como que si la heterosexualidad es el único camino de expresión o de relacionarse íntimamente, así como también de pronto otras formas de expresión de la masculinidad, por como por ejemplo que no son típicas, ¿no? Es decir, hablamos por ejemplo de niños o chicos, hombres que de pronto disfruten de algunas actividades que típicamente han sido señaladas para las mujeres. También hablamos por ejemplo de esas expresiones que no son bien vistas en los hombres en el ámbito social, como por ejemplo expresar sus emociones, llorar en público, mostrar o sentirse débil o mostrar vulnerabilidad, ¿no es cierto? Una serie de formas que han manifestado o que han querido como dibujar una especie de imagen masculina imperante, y que definitivamente dentro de nuestras sociedades existen también esas otras masculinidades, esas nuevas formas de ser hombre, de ser un chico, de ser un, y que está muy alejado o que se intenta alejar un poco de la típica visión del macho, ¿no es cierto?, del macho dominante, violento, etcétera, etcétera. Entonces, justamente para hablar de estas nuevas masculinidades, es una de las cuestiones que se intenta implantar dentro de los textos escolares para que realmente pueda eso colaborar a la erradicación y la prevención de la violencia contra las mujeres. Recordemos que todos tenemos que apoyar y trabajar en esta erradicación de estas violencias. Y cuando hablamos de mujeres en su diversidad, recordemos que estamos hablando de no solamente de mujeres biológicas, sino también de mujeres transgénero. Estamos hablando también de mujeres no heterosexuales. Hablamos de mujeres bisexuales, mujeres lesbianas, mujeres queer. En definitiva, todas las otras formas de ser mujer también. Así que justamente muchos de los seguidores o del movimiento Pro Vida, están en contra de estos preceptos que se los incluyan dentro de textos escolares, definitivamente porque atentan atentan con algunas normas sociales. Y el debate ya se inició en las redes sociales durante todas estas semanas y entre mensajes de WhatsApp también, quienes están a favor y quienes están en contra de este reglamento firmado ya el 15 de mayo pasado por el presidente Lenín Moreno. Y la polémica se centra en la transitoria quinta de este documento, que señala que los entes rectores de la política pública en educación básica, secundaria y superior deberán elaborar o actualizar las mallas curriculares para todos los niveles educativos y de textos escolares y guías docentes que incluyan la transversalización de enfoque de género, nuevas masculinidades, mujeres en su diversidad, prevención y erradicación de la violencia contra las mujeres, cambio de roles y eliminación de estereotipos de género. Así que todos estos ámbitos y estas concepciones es lo que se ha decretado que deban incluirse dentro de esos textos o que sus textos incluyan o estén dentro de estos parámetros. Y muchos llegan a entender el enfoque de género como el concepto ya un poco malversado, ¿no es cierto? Como es la ideología de género. Simplemente el hecho de no estar de acuerdo con las nuevas masculinidades o considerar nuevas masculinidades, o también con el tema de cambio de roles, ¿no? Que es también es tan importante y que esas cuestiones tan pequeñas que nos sirven también un poco para poder vivir o convivir en una sociedad, en un ambiente social mucho más equitativo, ¿no es cierto? Y también eliminar estos estereotipos de género, ¿no? De lo masculino y lo femenino como ámbitos rígidos, como ámbitos que no pueden modificarse o que no pueden cambiar o que ha sido así durante varios años y tiene que seguir siendo así. Entonces, hay muchos pensamientos que están justamente en contra de estos conceptos que intentan ahora ser parte de la nueva forma de educar en los colegios, escuelas y universidades. Y esto se deberá, este decreto exige que en máximo de 180 días desde la publicación del reglamento, es decir, hasta el 4 de junio pasado, es que se debería haber acatado estas normas. Y ante los comentarios a favor y en contra de este reglamento, el Ministerio de Educación difundió el lunes pasado un comunicado informando que los contenidos de los textos educativos son sujetos a una revisión rigurosa y responsable por parte de organismos especializados en mallas curriculares, y la distribución de textos a las unidades educativas corresponden únicamente a los determinados por cada curso. No existen textos alternativos ni adicionales que estén enviándose a las instituciones. El Ministerio de Educación también formula un llamado a la ciudadanía para que se informe únicamente por los canales oficiales, como son @educacion.es, Ministerio de Educación Ecuador y la página www.educacion.gov.es. Y además que no se deje engañar o confundir la población por publicaciones malintencionadas en las redes sociales, incluso de contenidos internacionales que no se utilizan por el ministerio del país y que a veces llegan a desinformar a la comunidad. Recordemos que todo en redes sociales no siempre es real, a veces es un poco exagerado también, así que tengamos mucho cuidado con lo que observamos y con lo que compartimos también o comentamos. Así que justamente esta ley para prevenir y erradicar la violencia contra la mujer, que se publicó el 5 de febrero del febrero pasado, fue ya tramitada por la Comisión Ocasional para que la presidió la asambleísta Mónica Alemán, y de su despacho se indicó que el reglamento no le correspondió a esa comisión. Así que también hay algunas cuestiones ahí que no están claras todavía y que implican algunos conflictos, por supuesto, de opiniones también dentro del ámbito legislativo. Así también, la Secretaría de Comunicación informó que el gobierno está al tanto de la marcha y del contenido del decreto y que la versión se la dará a conocer de manera oficial, que es justamente la que estamos mencionando actualmente, en donde el Ministerio reconoce que no se están difundiendo textos alternativos, sino que justamente se están poniendo ya algunos textos oficiales y que no hay que dejarse llevar por ciertos otros comentarios. Así que tomemos la información y sepamos también discernir qué información es la correcta, cuál es la adecuada, y también cuál es su punto de vista, ¿no?, con respecto a este tema de la educación. Es decir, si bien es cierto, por algunos inclusive lo han llegado a denominar como una especie de imposición, una imposición de querer cambiar las formas de pensar de la gente para que acepte a las diversidades sexogenéricas, por ejemplo, que respete las diversidades. Muchos han llegado inclusive a decir que están atentando con su derecho a la libre creencia, pero en realidad justamente nos ponemos a pensar, y yo me ponía a reflexionar el otro día, realmente, ¿qué pasó cuando de pronto se quiso abolir el esclavismo, o se quiso o se propuso que las mujeres también puedan dar el voto, puedan estudiar, y muchas otras reformas jurídicas también o sociales, que realmente, si nos ponemos a pensar, ¿qué tan beneficiosas son o no para una sociedad? Es decir, para conseguir una mayor igualdad de derechos, una mayor equidad de género y, por supuesto, una mayor cultura de paz, ¿no es cierto? Entonces, en este sentido, realmente sí es importante llamar a la reflexión de si realmente es un decreto, es una ley que además se aprobó y lo aprobaron además los asambleístas, además que son una representación del pueblo, se podría decir, en las leyes, y que todos los eligieron, ¿no es cierto? Y que ellos han decidido que esta ley de prevención contra la mujer, contra la violencia contra la mujer, sea una realidad. Y todas las propuestas que además se incluyan dentro de esta ley, y una de esas es justamente el tema de plan educativo para sostener esta ley, para que estas políticas públicas también sean acompañadas de estas reformas legales. Entonces, invitar también a la reflexión de que, si bien es cierto, con estas aplicaciones de estas reformas en mallas curriculares, realmente pensemos y reflexionemos a cuántas personas esas reformas van a poder ayudar o van a poder mejorar sus calidades de vida, cuando la discriminación, cuando la violencia hacia ciertas personas disminuya, versus de pronto a los malestares que puede causar el hecho de que choque un poco con tus ideologías y tus pensamientos. Entonces, realmente el beneficio es para las personas que históricamente han sido vulneradas, que han sido violentadas históricamente, y que realmente es necesario un cambio en nuestra sociedad, porque todos estos años, desde la época colonial, ¿no es cierto?, nos hemos educado bajo ciertos parámetros muy conservadores, ¿no es cierto? Ya en los siglos XX apenas empezamos con una educación laica en nuestro país, pero sin embargo con muchas visiones muy conservadoras con respecto a la educación, y nunca antes se había dado un tema de esto. Entonces, también es una invitación a darle oportunidad a que estas reformas curriculares cumplan con su objetivo, cumplan con su meta, y quizás podamos ver los cambios más adelante. Y solamente el tiempo nos dirá si realmente están se escogió el mejor camino o no. Pero démosle chance también al cambio, démosle chance también a nuevas propuestas, a nuevas cosas que nos pueden ayudar también a que nuestras sociedades, a que nuestra cultura también vaya un poco cambiando en cuanto a la violencia que existe. Vivimos en una sociedad muy machista, muy violenta. Conocemos los altos índices de violencia hacia las mujeres, así que pensemos realmente en que esto quizás nos pueda ayudar a que esas violencias terminen o se vayan erradicando. Así que si obviamente no estamos de pronto preparados como padres, como madres, de pronto no estamos preparados para educar con respecto a cómo enfrentar o cómo erradicar el machismo y la violencia, entonces también debemos dar la oportunidad a que el ámbito educativo se encargue también de dar eso. Y no solamente los estudiantes tendrían que educarse en esto, sino también todos, ¿no? Todo la comunidad educativa, se podría decir, que incluyen profesores, directivos, padres de familia, inclusive las personas de personal administrativo, también todos deberían realmente educarse en esto y todos hablar en un mismo lenguaje de respeto y de no violencia, ¿no? Y contra el machismo, que es lo que provoca muchas veces estas violencias hacia las nuevas masculinidades y hacia las mujeres y sus diversidades. Así es, vamos a hacer un pequeño corte musical y vamos ahora con los chicos de Les Petits Batards y con su tema Señales. Volvemos con más de Punto Diverso. Thank you.

La Casa de la Cultura Ecuatoriana invita a la exposición Cromáticas Urbanas Alternas, del artista Marcelo Santamaría. 20 obras en acrílico sobre madera, lienzo y cartulina muestran el espacio cotidiano, los lugares que recorremos a diario, donde se encuentran elementos y símbolos que otorgan identidad a cada lugar. La forma, la escala, la cromática que poseen son características que llevan a que la mirada se centre en la observación y destaque en el entorno. Visite la muestra en la sala Víctor Mideros de la Casa de la Cultura hasta el miércoles 25 de julio, de 9 de la mañana a 4:45 de la tarde. La entrada es libre. ¡Le esperamos! Una invitación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Tu casa. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Y regresamos con más de Punto Diverso y continuamos con nuestras noticias ahora internacionales con respecto al ámbito LGBT. Y vamos a comenzar con una de las noticias que también ha causado un poco de revuelo en redes sociales y es con respecto justamente a ciertas, para muchos algo que no tiene tanta relevancia, pero para otro realmente es muy importante, porque se menciona que el Vaticano habla por primera vez con las siglas LGBT a sus obispos. Es decir, el Vaticano por primera vez utiliza las siglas LGBT cuando antes siempre hablaba formalmente en términos como homosexual o personas con tendencias homosexuales para referirse a toda la comunidad LGBT. Así que el documento al que nos referimos, en donde se usa este término, hace referencia a un pequeño fragmento que el portal americano de noticias para la comunidad católica, National Catholic Reporter, resaltó de un documento emitido por el Vaticano del 19 de junio, solo en idioma italiano, en el que plantea las líneas de trabajo preparatorio para la reunión de octubre, en la que cientos de obispos de todo el mundo llegarán a Roma bajo el lema Los jóvenes, la fe y el discernimiento vocacional. Así, de esta manera, este detalle no es menor, ya que aún en los años recientes y más flexible, la Iglesia ha utilizado, como les comentábamos, otros términos para referirse a la población LGBT. Y el documento en cuestión se refiere a las personas homosexuales en su sección final como parte de una consideración de cómo la Iglesia puede ser una comunidad abierta y acogedora para todos. Comienza esa sección señalando que la reunión presinodal de marzo incluyó la participación de no católicos, una acción que se dice mostró la cara de una Iglesia hospitalaria e inclusiva, capaz de reconocer la riqueza y la contribución que puede aportar cada uno para el bien de todos, así sean o no parte de la comunidad católica. Y este acercamiento a poblaciones jóvenes indiferentes no fue lo único que llamó la atención, pues el documento de trabajo fue preparado por la oficina del Sínodo de Vaticano luego de un proceso de 18 meses para solicitar aportes que incluyeron la publicación de un cuestionario en línea, sugerencias escritas de las conferencias episcopales nacionales de cada país y dos reuniones de casi 300 jóvenes en marzo en Roma. Además, estas últimas acciones fueron claves, pues dieron como resultado un documento que consigna el llamado a de algunas generaciones como la generación millennial a que la Iglesia cambie sus enseñanzas sobre los llamados asuntos polémicos y le pide que los incluya mejor en todos los niveles de su comunidad global, ya que algunos creyentes más jóvenes no están de acuerdo con la Iglesia en materia de anticoncepción, aborto, matrimonio igualitario, pero reconoce que muchos de ellos también expresan el deseo de seguir siendo parte de la Iglesia. Es decir, que existe también ahí un deseo de seguir siendo parte de la Iglesia, pero que realmente piden a la Iglesia que piensen justamente cómo están tratando estos temas de los cuales muchos jóvenes a veces se sienten excluidos. Y el nuevo documento de trabajo se divide también, es importante tener en cuenta que se divide en tres partes: el reconocimiento de la realidad de los jóvenes, la interpretación de sus significados y la elección de caminos para la iglesia. Recordemos que, bueno, la iglesia nos dice o indica que solamente hay dos caminos, ¿no? O ser parte de la comunidad religiosa o casarte y tener un matrimonio heterosexual. Entonces, realmente, pues muchos de los jóvenes han solicitado justamente que la iglesia abra un poco más también sus puertas hacia otras posibilidades y otros caminos también de pensarse en hacer el bien al prójimo, de alguna manera, en resumidas cuentas, ¿no es cierto? Así que, bueno, ¿será que realmente estamos viendo un cambio dentro de la iglesia? ¿Será que es así? Cuando aún seguimos, por ejemplo, en Latinoamérica en una ola de conservadurismo que quiere erradicar y acabar con todos los avances en temas de derechos, de equidad de género, de reconocimiento de derechos de diversidades sexuales. En realidad no estamos tan seguros de esto, pero en definitiva sí se ha empezado ya a hablar y abrir el diálogo, quizás con dos temas o con dos polos tan opuestos como es la iglesia y como es las diversidades sexogenéricas. De alguna manera también ya se están abriendo algunos diálogos, justamente por ahí ya les comentaremos más adelante sobre un evento que habrá acá que justamente están reuniendo estos dos ámbitos. Y pasando a otros temas también, ya un tema que nos atañe mucho a las cuestiones de las familias homoparentales, porque resulta que un joven de 19 años se hizo viral al defender a sus dos madres ante el Senado. Se hizo tan viral que después de años aspira para tener un lugar en la Cámara de Representantes de su estado para continuar defendiendo los derechos de la comunidad LGBT. Es el caso de Zach Walls, quien tiene como familia a dos mamás y defendió al matrimonio entre personas del mismo sexo en Iowa, Estados Unidos. Eso lo hizo en un discurso que lo realizó frente a la Cámara de Representantes de Iowa, ya que en ese lugar querían vetar el matrimonio entre personas del mismo sexo. Ahí explicó cómo es tener dos mamás, cómo es su familia y los derechos que tiene toda persona de contraer matrimonio. En sus palabras él menciona: "Mi familia realmente no es tan diferente a la suya. Después de todo, su familia no tiene valor porque el Estado diga felicidades, ustedes están casados, sino que el sentido de la familia proviene del compromiso que hacen uno con el otro, de trabajar en tiempos difíciles para poder disfrutar los buenos". De ahí dice y menciona Zach, viene el amor que nos une, que une a su familia, y es lo que realmente hace que una familia se constituya. Al terminar de hablar, subieron esa explicación a YouTube y se convirtió en uno de los videos más vistos en internet, consiguiendo así millones de reproducciones. Sin embargo, eso pasó hace varios años, cuando Zach tenía tan solo 19 años. Actualmente ya cuenta con 26 años y por medio de su cuenta de Twitter se ha anunciado como candidato demócrata para obtener un lugar en la Cámara de Representantes, en donde hace años pues comenzó todo este revuelo. Así que qué importante también es que tengamos estos testimonios, ¿no?, de reconocimiento de cómo muchas familias homoparentales están funcionando, existen en el mundo y simplemente necesitan un reconocimiento legal, que es lo que muchos realmente están pidiendo. Y también, justamente ahora para cerrar este bloque de noticias, ahora también tenemos una curiosidad, porque resulta que todos tal vez recordarán la famosa película Secreto en la Montaña, esta famosa película donde actuó justamente este reconocido actor, ¿no es cierto?, que luego quitó su vida y que realmente dejó a todos muy muy conmocionados, ¿no es cierto? Justamente Heath Ledger es de quien estábamos hablando, quien fue parte del elenco de Secreto en la Montaña. Y la noticia que nos llega en esta noche es que, y la curiosidad, es que muchos actores se negaron y no querían realmente participar en esta película por la temática que incluía. Antes de que Ang Lee se encargara de dirigir la película El secreto de la montaña, el proyecto estaba en manos de Gus Van Sant. En una reciente entrevista ha relatado los problemas que tuvo para completar el casting de la película. Al parecer, los papeles protagonistas de Secreto en la Montaña fueron ofrecidos a bastantes actores de Hollywood. Entre los actores que no quisieron un papel en la película estaba Leonardo DiCaprio, Brad Pitt, Matt Damon o Ryan Phillippe. En las propias palabras de el director Gus Van Sant, decía que nadie lo quería hacer y estaba trabajando en la película y sentía la necesidad de conseguir un elenco potente y famoso, pero no funcionó, y se lo preguntó a los sospechosos habituales como Leonardo DiCaprio, Brad Pitt, y todos dijeron que no. Así es, de esa manera la productora y guionista de Secreto en la Montaña, Diana Ossana, confirmó que todos esos actores rechazaron los papeles de Jack Twist y Ennis del Mar, papeles por los que tanto Jake Gyllenhaal como Heath Ledger fueron nominados a los Oscars como actor principal y secundario, así que de lo que se perdieron esos actores también. Además, Diana Ossana añadió que Mark Wahlberg y Matt Damon a la lista de actores que rechazaron el papel de Ennis del Mar por ser demasiado complejo, mencionaban. Y para complicar todavía más la cuestión, algunos de los responsables de la película no veían adecuado a Heath Ledger para interpretar el personaje, ya que creían que Heath no era suficientemente masculino, y en sus propias palabras mencionaban que nadie quería a Heath y solamente lo quería Larry McCurdy, guionista de la película, y el estudio pensaba que no era suficientemente masculino para el papel. Entonces recordemos que esta historia cuenta, ¿no es cierto?, de dos vaqueros que tienen sus familias, están casados independientemente con sus esposas, y empiezan en un trabajo que se los en el que se incluyen, ¿no es cierto? Deciden, o más bien dicho, tienen que trabajar en las montañas cuidando ovejas. Y en todas esas, durante varias temporadas, ¿no?, durante varios meses, soportar bajo la lluvia, etcétera, y ambos se juntan y ahí empiezan a descubrir nuevas sensaciones y emociones que empieza a surgir entre ellos dos, terminando en un romance que los termina realmente por enloquecer. Llegando al fin a que cada uno llega a continuar con su vida marital, y el otro en cambio a terminar con su vida marital justamente por esta relación amorosa, pero que siempre se la tuvo que vivir en secreto, por eso el nombre de El secreto de la montaña. Así que esta famosa historia, como vemos, muchos actores no la quisieron interpretar, algunos por las temáticas y por el hecho de representar a un personaje homosexual, y por otro lado también por mencionar a que sus personajes eran muy complejos de interpretar también. Así que ahí les dejamos con esta nota interesante, y ahora nos vamos a escuchar otro tema musical, y ahora nos vamos con el tema de Patti Cantú, Para Siempre. Volvemos con más de Punto Diverso. El mundo desapareció, se queda intacto este momento. El corazón me trajo aquí, tus labios se acercan a mí, sellando el pacto con un beso. Te busqué y hoy te encuentro. Te encontré y no me iré. Thank you. Jamás sentí un amor igual, tan diferente, tan real. Es como un sueño a ojos abiertos. Y todo lo que conocí se vuelve de nuevo junto a ti. Ya lo demás es un recuerdo. Te busqué y hoy te encuentro. Te encontré y no me iré. Así estábamos escuchando el tema de Patti Cantú, Para Siempre. Y bueno, y esa canción no fue parte del soundtrack de la película Secreto en la Montaña, pero creo que le quedó muy bien justamente para contarnos la historia y esas emociones que los personajes sentían en esa película. Definitivamente. Así que vamos ahora con nuestro segmento de salud y ahora vamos a hablarles sobre una innovación dentro de la prevención del VIH. Recordemos que actualmente en el mundo uno de los éxitos en medicamento para prevenir el virus del VIH ha sido el PrEP, un medicamento que ha demostrado eficacia en la prevención del VIH y que está ligada a que las personas tengan una buena adherencia al medicamento, lo que constituye también a veces una limitación para muchas personas porque no todos pueden llegar a tener un acceso constante al medicamento. Y es por ello que se están investigando nuevas opciones de administración que ayuden a las personas para que puedan encontrar un método preventivo que se adapte a sus necesidades reales. Y hablamos de el caso de de implantes subcutáneos de acción prolongada para su uso como profilaxis preexposición frente al virus del VIH, que se encuentran también en una fase ahora de desarrollo y que imitan muchos de los aspectos de los implantes como anticonceptivos que se encuentran actualmente en el mercado. Y podrían ayudar esto a mejorar una adherencia al tratamiento que para muchas personas supone un gran inconveniente en el uso del PrEP por vía oral, es decir, a través de pastillas. El dispositivo reside bajo la piel y está diseñado para liberar de forma controlada los fármacos, del mismo modo que los implantes anticonceptivos actuales. Y es de esperar que la administración subcutánea del implante de PrEP se realice a través de un trocar o instrumento de cirugía, por lo que será necesario que la intervención la realice un profesional sanitario conveniente y que esté formado y especializado en esos en implante de estos estos métodos para prevenir. En el estudio del 2015, esto está basado también en un estudio que se llevó a cabo en perros y se probó en un implante subcutáneo que liberaba tenofovirala fenamida, que es de una forma sostenida y que generó niveles elevados de fármaco de forma sostenida en las células sin efectos secundarios. Actualmente la compañía Interacia, con sede en Boston, se encuentra ampliando la utilidad de un implante de bomba osmótica para pacientes con diabetes para incluir un nuevo implante para el PrEP. En las investigaciones recopiladas el pasado 20 de junio por el portal de información sobre infecciones contagionlife.com, van también encaminadas a que la estrategia preventiva esté disponible en diferentes formatos y que se adecúen al estilo de vida de cada persona. También describe la fase de desarrollo de un implante por parte del Hospital de Houston que se basa en un dispositivo nanocanal, es decir, un conducto de control de fluidos en escala nanométrica, recargable y también que está hecho a base de silicona que contiene tenofovir y entricitabina. En estudios preclínicos también llevados a cabo en Massachusetts, se observaron niveles sostenidos de estos medicamentos en células monocelulares de la sangre periférica. Así que de esta manera comprobando que realmente este tipo de dispositivo puede tener un éxito para que tenga una mejor adherencia, para que las personas puedan tener una mejor adherencia y no deban estar tomando y preocupándose por tomar todo el tiempo la medicación. Según el grupo de trabajo sobre el tratamiento del VIH-SIDA, menciona también que los investigadores están utilizando los mecanismos de acción de otros implantes disponibles en el mercado ya, es decir, están haciendo unas formas también para de lo que ya existe para poder adecuarlas a un tratamiento preventivo del VIH. Recordemos, este es un medicamento para prevenir y esto solamente lo pueden tomar las personas que no tienen el virus. En nuestro país aún no ha llegado el medicamento, pero en muchos países y muchos inclusive pueden llegar a acceder al PrEP comprando el medicamento en otros países. No es tan accesible tampoco, es bastante costoso. Sin embargo, es bastante útil para quienes de pronto quieran ver, tener una otra forma distinta de prevenir la infección del VIH. Y teniendo en cuenta también que esto solamente previene el VIH, no previene otras infecciones de transmisión sexual, para lo cual siempre es necesario, además del uso del PrEP, es necesario también el uso del preservativo. Así que también es una cuestión de decidir, bueno, si de pronto es conveniente, ¿no? Sobre todo, de pronto estos métodos y estos mecanismos de prevención del VIH son también muy adecuados para las parejas cero discordantes, es decir, cuando el uno tiene VIH y el otro no tiene. Entonces, quien no lo tiene, es muy recomendable que utilice el PrEP para en cualquier situación, cualquier de pronto accidente que pueda suceder con el preservativo, entonces la otra persona esté totalmente protegida o protegido con respecto al tema del VIH. Así es. Así que con esto cerramos este pequeño segmento de salud con respecto al tema del VIH, ¿no? Y cómo también estas nuevas formas de prevenir ahora se están, ahora la ciencia, ¿no es cierto?, se está encargando también de encontrarlas. Así es. Vamos ahora a terminar este programa. Vamos ahora con nuestro último tema de la noche y vamos a disfrutar algo de la banda que se ha denominado banda de pop gay. Así es. Es que estamos hablando de la banda Tony Camo y una banda quiteña ecuatoriana que nos trae nuevas propuestas en su género indie pop. Así que vamos a disfrutar de esta canción a propósito del verano, la canción El Verano Más Largo. Y así estábamos escuchando El verano más largo de la banda Tony Camo. Bueno, justamente ya para ir cerrando nuestro programa de esta noche, simplemente recordarles que el espacio también viene gracias a la Fundación Ecuatoriana Equidad y que todos y todas están bienvenidos, bienvenidas a ser parte de nuestra organización, a que formen parte de nuestros talleres que lo hacemos semanalmente de martes a viernes a las 5 de la tarde. Tenemos talleres, proyección de películas, también tenemos foros y tardes de integración. Así que todos y todas son bienvenidos y bienvenidas si es que quieren también informarse un poco más y conocer un poco más con respecto a los temas LGBT, derechos, sexualidad. Así que todos y todas son bienvenidos y bienvenidas. Además, también recordarles que estamos ofreciendo algunos servicios a la comunidad. Estamos ofreciendo también exámenes de VIH. Es muy importante que se lo realice si es que de pronto a usted alguna vez tuvo una relación sexual sin protección. Siempre y cuando así haya sido con su pareja, si haya sido con varias parejas, es importante que usted se realice el examen al menos dos o una vez al año como mínimo. Así que le recordamos que ustedes pueden acceder a estos exámenes asistiendo a los horarios de lunes a viernes, entre las 11 de la mañana y 6 de la tarde. Ustedes pueden acercarse, solamente hace falta que lleven un documento de identidad y además que lleven, no hace falta que vayan en ayunas. Por ahí me preguntaban algunas personas que si es necesario, no. Realmente pueden, más bien dicho, deben ir como alimentados normalmente y simplemente tener y no sentirse obligados a hacer el examen, es decir, que nadie les esté obligando a hacérselo, sino hacerlo de manera voluntaria. Esos son los únicos requisitos que se solicitan para realizarse el examen, un examen que lo hacemos con una metodología confidencial y con un método además confiable. Así que los esperamos en Fundación Ecuatoriana Equidad. Estamos en las calles 6 de diciembre y Lizardo García esquina, ahí ustedes nos pueden encontrar. También contamos con servicios de salud, de psicología, servicios de medicina general, entre otros servicios. Así que les invitamos a todos y todas a que formen parte de nuestra Fundación Ecuatoriana Equidad. Les dejamos pues con más música, por supuesto, en la programación de Radio Casa de la Cultura. De mi parte me despido, mi nombre es Javier Pascual y fue un gusto haber estado con ustedes en esta hora de miércoles. Ya saben, suena raro eso, pero es, pues ya, nos estamos escuchando entonces la próxima semana, ya saben, aquí por Radio Casa de la Cultura, no se lo pueden perder, Punto Diverso, todos los miércoles a las 9 de la noche. Que pasen una linda semana, chao chao. Promocionales y publicitarios en Radio CCE.